Grabando. Vamos, ¿por qué no? Te va a gustar. Vamos, chiquilla. Profesor, ya estamos grabando. ¿Qué? ¿Pero por qué no me dijiste antes, pedazo de imbécil? Bienvenidos a un nuevo programa de Nemurren Night Podcast, en el que sus peores pesadillas se harán realidad, en donde el terror invadirá sus mentes y pesadillas atormentarán su descanso. ¿Qué choro? Igor, cierra la boca y sigue grabando. Así, mis queridos escuchas, prepárense para la experiencia más terrorífica de sus vidas. Desearán no haber despertado nunca de su último sueño. Tráeme agua. Saludos, gente extraña del internet. Les saluda Emilio Castro con un nuevo episodio de Nemurren Night Podcast, el episodio 06, You Are Not Going to Die. Y pues, como siempre, no estoy solo. Me acompañan los señores Alistair Hyde. Hola, estimado público. Estamos una vez más aquí. Muy buenas noches, señor. Y también me acompaña el señor Marco Antonio. Hola, Mazo, aquí a todos nuestros escuchas. Qué bueno tenerlos de nuevo. Muy buenas noches, señor, también para usted. Y pues nos falta Gerardo Vera, pero pues creo que le dio miedo esto por la temática que vamos a tener esta noche. Pero bueno, ahí donde esté, esperemos que un zombi lo jale. Oh, caray. Un zombi lolita para que caiga directo en la trampa. Oh, sí, un loli zombi. Va a caer como moscas en miel. Ándale, exactamente. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Ya lo hemos dicho en las redes sociales, ya hemos spoileado un poco el tema de esta noche. Vamos a estar hablando de series que tengan contenido gore o suspenso, o gore y suspenso, mis favoritas. Vamos a estar hablando de muchas series, o varias series que en lo personal hemos visto y nos han gustado, pero nos va a hacer falta para hablar de muchas otras series. Hay muchas series que nos recomendaron. Muchas gracias por sus comentarios antes que nada. Nos recomendaron muchas series. La verdad, son series muy buenas. Hay series que yo no he visto y que no hemos visto, de hecho. Y tal vez yo me ponga a verlas después. Pero sí, el tema del gore y el suspenso da para mucho, para muchas series. Y lamentablemente, pues no vamos a poder cubrir todas esas series. Pero bueno, empecemos entonces con las series que tenemos. Pues más, antes que nada, vamos a estar hablando, como dije, de gore y suspenso. Pero, ¿qué realmente es el gore? ¿Por qué a muchos les da miedo? ¿Por qué muchos sienten esta repulsión en contra del gore? ¿Qué es el gore? Pues básicamente el gore es un género en donde hay sangre, hay desmembramientos, hay tripas por todos lados, muertes muy muy violentas. Yo creo que por eso mucha gente le tiene algo de miedo. ¿Ustedes qué creen, señores? ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo. De hecho, precisamente el gore, pues tampoco podríamos decir que es 100% terror, ni 100% pues digamos algo exagerado, sino que es precisamente el punto medio de ambas cosas, porque sí, te da miedo, pero también tiene elementos que son prácticamente grotescos, de una estética bastante exagerada en cuanto a los elementos turbios o oscuros, inclusive, de lo que se está exponiendo en imágenes, sea desmembramiento, tortura psicológica y física, por ejemplo, cuando le están cortando los dedos a una víctima. Eso lo hemos visto en películas como Juegos Macabros, o sea, Saw. Ajá. O las películas de Tarantino, o también, por dar otra idea, las de zombies, donde vemos que de un batazo o de un escopetazo las cabezas vuelan y los baños de sangre se dan a por doquier, estilo la película de Carrie. Ajá. ubicando esa escena icónica donde precisamente le tiran la el cubetazo ahí a Carly, a esta Carrie, en el prom, o sea, el festival este o el baile de graduación. Así, de ese estilo, o sea, prácticamente estalla la cabeza del zombie, el salpicadero que parece que te está bañando de sangre. Le cortan un dedo a alguien, ah, pues ya está brotando ahí la fuentecilla como si fuera chorrillo ahí de agua. Sí, el gore más que nada tiene estos elementos grotescos en los que causa cierto morbo en la audiencia y cierto terror en muchas otras personas. Yo creo que por eso es una de las cosas que atraen más a los fans de estos géneros, ¿no? Así son, es. Series para asesinos en potencia. No, hombre. También tienen una visión esas cosas, o sea, mostrar la debilidad del cuerpo humano. O sea, pensamos que somos inmortales por el simple hecho de estar vivos, pero cuando vemos que nos cortan un dedo o un brazo o perdemos algo trágicamente, un miembro en un accidente, vemos entonces realmente qué tan frágil es la naturaleza. Claro. Eso sí. Pero sí, el género del gore tiene muchos elementos que atraen tanto a muchas personas como hacen que otras personas salgan corriendo, como personas que yo conozco que no están en este episodio, pero no vamos a hablar de Emilio, de Gerardo. Ya me iba a mencionar a mí. ¿Cómo? ¿Ya has de estar a la vez? Sí, se ha de estar retorciendo del zumbido en su oreja ahorita, Gerardo. Pero bueno, empecemos entonces con la lista de series que tenemos nosotros aquí preparada. Como mencioné hace un momento, son series que nosotros hemos visto y hemos disfrutado, que son representativas de este género. Empecemos entonces con Pet Shop of Horrors. ¿Qué le parece, señor licenciado, si nos cuenta de qué trata esta serie? O esta serie de ovas, ¿verdad? Son cuatro ovas. Así es, cuatro maravillosos, digamos, episodios, donde la idea es contar historias que se desarrollan con la consecuencia de haber comprado un animal en esta particular y hermosa tienda dirigida por un conde de, o al menos así es como se identifica el personaje principal, famoso Ku-chan. Sí, sí, sí. Es curioso que este hombre curador de esta tienda, o bueno, el fulano responsable de la venta de estos animales, decide abiertamente recomendar a los clientes qué es lo que tienen que hacer, y ya si ellos deciden pues hacer lo que se les antoja, pues muy su problema, ¿no? Como por ejemplo en el episodio 1, donde unos padres tratan de pues recuperar a su hija en cierta forma simbólica, compran un conejo que tiene la misma silueta física, o sea, la misma apariencia, y caen en la ilusión de que piensan que es la resurrección de su hija, rompiendo con ello una de las reglas que les impone el dueño de la tienda y desencadenando una tragedia. Sí, claro. Es una de las historias que se desarrollan en esta tienda de mascotas, ¿es correcto? Así es, una tienda bastante peculiar. De hecho, hasta me recordó siempre esa serie, la película de Gremlins, por la referencia a una tienda que vende animales exóticos. Ajá. Y curiosamente aquí manejan eso de las reglas, ¿no? De en los Gremlins, no mojes a Gizmo. Lo mojas, se transforma, lo se multiplica. No le den de comer después de medianoche. Le dan de comer a él y a sus hermanos, ¿no? Y los hermanos se transforman en cosas verdes horribles. Ah, sí, sí, sí. Están diciendo a gritos, mátenme. Ajá. Sí, básicamente, pues es que este tipo de historias tocan el tema este de que pues los seres humanos, si les dices que no hagan algo, van a sentir curiosidad y van a ir a hacerlo. Lo vemos desde los niños chiquitos hasta los adultos mayores. Por ejemplo, a un niño chiquito, si vas y le dices, no sé, no agarres esto, va y va a querer agarrarlo. Es naturaleza humana. Y pues los clientes de esta tienda de mascotas, pues se dejan llevar por sus impulsos, no creen que nada malo les vaya a pasar como siempre, ese pensamiento de a mí no me va a pasar nada porque soy especial, o este tipo que me vendió este animal nada más me dijo que no hiciera esto por no meterse en problemas él, pero a mí me vale. Ese clásico pensamiento de tú no eres mi jefe. Ah, sí, sí, exactamente. Y pues obviamente por este tipo de pensamientos traen sus consecuencias fatales, por decirlo de una manera. Claro. Bueno, Pet Shop of Horrors, como mencioné, es una serie que cuenta con 4 episodios, 4 ovas. Fue emitido por primera vez el 1 de marzo de 1999 y terminó el 25 de marzo de 1999. Era una serie semanal y fue emitido por la TBS en Tokio. Tokyo Broadcasting System. Está basado en un manga que se publicó en 1995, terminó en 1998, y de hecho hay un proyecto por animar la segunda parte, creo. Bueno, existe una segunda parte en el manga que se llama Shin Pet Shop of Horrors, o también conocido como Pet Shop of Horrors Tokyo, y apenas se inició a publicar en 2005 y al parecer sigue en curso. Ahí tenemos más historias para poder alimentar nuestros morbosos deseos de gore. Totalmente. De hecho, este es de esos pocos que llegaron vía Locomotion para nosotros. Ah, Locomotion, bendito canal de antaño. Así es, lástima que después llegaría Animax, que era como la bendición para regresar a esos tiempos y luego ver que se deformara en esa asquerosidad que es ese horrendo canal de Sony Spin. ¿Qué les pasó a Locomotion y Animax? Antes eran chéveres. Sí. Nos dejan morir, bastardos. Yo conocí el príncipe del tenis gracias a Animax y dije, oh, qué bonito, pero después resultó que murió. Sí, lamentablemente. Ya para el final de Animax estaban poniendo puras series de anime en la madrugada. Si mal no recuerdo, estaban poniendo Blood Plus. ¿Qué más estaban poniendo? Full Metal Alchemist, Death Note, El Príncipe del Tenis. Yo me acuerdo que antes me desvelaba todas las noches y veía en Universal Nube El Maestro del Infierno. Buena serie. Así es. Ah, pero bueno, eso ya lamentablemente quedó en el pasado y bendito el internet que nos trae a nosotros casi cualquier serie que estemos buscando. Totalmente, si no yo no hubiera podido conocer Elfen Lied. Exactamente, y de hecho, esta es la segunda serie que vamos a hablar en este momento. Elfen Lied, muchos lo conocen de una u otra manera. El punto es que es una serie muy buena, es una serie que empezó como muchas series con un manga, que empezó a serializarse en el año 2002, creo. Y terminó en 2005. El anime, déjenme les comento, empezó a emitirse en el 2004 por ATX y terminó en julio de 2004, el 25 de julio para ser precisos, y terminó de emitirse el 17 de octubre del 2004, ese mismo año. Cuenta con 13 episodios, 13 muy buenos episodios. Bueno, ¿de qué va esta serie? Esta serie cuenta la historia de la humanidad como está ahora, pero existen una nueva especie de humanos llamados diclonios, que son como la evolución de los humanos ya. Estos seres llamados diclonios nacen con un par de cuernos sobre la cabeza y tienen una habilidad llamada vectores, que son como brazos invisibles que pueden hacer, se pueden utilizar para casi cualquier cosa, desde levantar objetos, personas, hasta cortar de tajo en dos a una persona y pues, matarla en ese momento. Oh, sí, desmembramiento a más no poder. Ah, sí, es una serie que tiene desmembramientos a más no poder. De hecho, la serie empieza con un altercado. Vemos el interior de una como de un edificio de investigación en donde tienen a una mujer encadenada y vemos cómo logra escapar esta mujer. A pesar de que la escena muestra a una mujer desnuda, créanme que no es nada excitante, porque esta mujer empieza a desmembrar a todos los que se le ponen enfrente. De hecho, agarra una que era una asistente que andaba por ahí, ¿no? Una secretaria babosa. Fue prácticamente la excusa perfecta. En el momento en el que ella distrajo al otro, fue cuando ¡pam! De la nada. Exactamente. Y entonces llega esta secretaria que no sabía ni qué onda, súper torpe, y pues ni modo, le corta la cabeza y utiliza su cuerpo como escudo en contra de las balas de todos los soldados que empiezan a dispararle. Ahí realmente no lo necesita, pero bueno. Sí. Bueno, es que tampoco los brazos no son como un campo AT. De hecho, ahí yo vi más o menos una especie como de tributo o semblanza a Evangelion. No sé si estén conmigo en esto, porque la seguridad es bastante rígida. O sea, prácticamente la tenían como si fuera un Evangelion ahí, todo amarrado a más no poder y como si nada. La situación más absurda deja que escape. Y prácticamente, además del cuerpo, los brazos los usa como si fuera un campo AT generado enfrente de los soldados. Pues sí, solamente que, como dijiste, no es una defensa absoluta y tiene sus gaps, sus agujeros, esa defensa, porque son, bueno, nuestro personaje principal aquí, que es esta chica que... Lucy. Exactamente. Que escapa es Lucy. Entonces ella cuenta con 4 vectores, si mal no recuerdo. Ajá. Cuenta solamente con 4 de estos brazos invisibles. Por cuestiones del destino, pierde la memoria y se desarrollan nuevas historias con otros personajes que van saliendo poco a poco. Ahí se descubre el triste pasado de Lucy y porque odia a la humanidad, que realmente créanme que es una historia muy muy triste. Lloré. La verdad, Lilium de por sí es una canción muy muy triste, más si sabes de dónde viene o sabes la historia que hay detrás de esa canción. No, la verdad no. No tiene que no ver. ¿Te has sabido cuál es la historia? Algo de mitología nórdica. ¿A qué te refieres? ¿Tiene que ver con elfos o algo así? Elfenlied, de hecho, es una canción. Bueno, significa literalmente en alemán canción élfica o canción de elfos. Es un lied. Bueno, lied en alemán es una canción épica. De hecho, hay una canción que se llama Elfenlied. Del compositor Hugo Wolf, y está basado de hecho en un poema de, según la Wikipedia, de Edward Müriker. Entonces tiene sus orígenes en mitología pues alemana, nórdica, por lo menos el nombre Elfenlied. Pero Lilium, que es como la canción emblemática de esta serie, tiene una historia muy muy triste. Es la canción de Lucy, más bien. Y misma del intro, ¿verdad? Sí, es la misma. Es que esa canción sale en la serie como una cajita de música que en la infancia de Lucy. Por eso es que les digo, tiene una historia muy muy triste. Realmente. La pinche humanidad está jodida. Eso sí de simple es lo que te dice esa serie. Algo que es realmente entrañable dentro de la trama es cómo van entrelazando los vínculos que inadvertidamente tienen los personajes y que todo va develándose a través de las memorias. Porque bueno, el chico que recoge a Lucy, pues prácticamente está actuando a ciegas, porque no recuerda nada de lo que pasó ahora sí que en el pasado, ¿no? Sí, pues es que también recordemos que vivió un episodio muy traumático para él, en el que también está Lucy involucrada. Pero pues mejor no hablemos más de esto, porque debe de haber personas que todavía no han visto Elfenlied, que no sé por qué, si es una serie bastante vieja y bastante épica. Véanla, véanla, cómo no, o sea, no haberla visto. Sí, tienen que verla. Lloré al final, lloré. Sí, es que está para llorar, la verdad. Te sale la lagrimita estilo Remy. El perrito, ¿por qué? ¡Perro! Pero bueno, que ellos mismos lloren y maldigan a los que salgan ahí. Recomendamos ampliamente tanto Pet Shop of Horrors como Elfenlied. Yo le pronuncio Elfenlied porque así está escrito en japonés. Elfenlied. Yo lo saco del Elfenlied porque, bueno, precisamente gracias a que escucho Rammstein, sé que dicen Rammlied en una de las canciones. O sea, canción Ram es Rammlied. Entonces, pues, Elfenlied debería ser igual porque es alemán, supuestamente. ¿Sí? Pues sí, básicamente. Bueno, Elfenlied, Elfenlied, pronúncielo como quieran, pero véanlo. Sí. Ahora vamos a otro de los platos fuertes. Helsing. Córtense las penas. Helsing Ultimate. Vamos a hablar de Helsing Ultimate porque la serie original, bueno, la serie la primera que salió, el Helsing, no le llega ni a los talones a esta serie de bobas de que es Helsing Ultimate. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que sin la primera no podrías conocer la última o no podrías disfrutar de la misma forma la última? Eso sí, en eso sí tienes razón. Bueno, hablemos primero entonces de la serie, la primera serie que salió. Así es, con esos dibujos hechos a mano. Uh-huh. Bueno, primero, antes que nada, veamos que Helsing es una historia que, como muchas, igual salió primero en el manga. De hecho, según la Wikipedia, estoy viendo aquí, hubo un capítulo piloto en el que se basó Helsing, que se llama The Legend of the Vampire Hunter, que salió en el 97. En ese mismo año, por cuestiones del destino, fue aceptada, tuvo buena recepción. Y en octubre del 2, no, en ese mismo año, no se sabe en qué mes, empezó la serialización de Helsing, como lo conocemos ahora. Y el anime no lo vimos hasta el 2001. Pues bueno, la historia nos cuenta acerca de una organización que se dedica a investigar y cazar monstruos, principalmente vampiros. Y tiene una peculiaridad: esta agencia ha logrado domar a uno de esos vampiros, y no es nada más ni nada menos que Alucard. Tan, tan, tan, tan. Sí, un vampiro súper poderoso, un vampiro de alta alcurnia, un vampiro de otro nivel. No se sabe realmente cuál es la edad de Alucard, pero se sabe que hasta el momento es el vampiro más poderoso conocido, o el vampiro natural, por así decirlo, más poderoso conocido. Así es. Y es que, bueno, está a servicio de la familia Helsing desde el principio de la serie, desde el punto más viejo al que nos remite la serie, cuando Sir Íntegra era tan solo una infante, que fue cuando su tío estaba amenazando con dejarla sin el liderazgo de la riqueza de la familia. Exactamente, pero eso salió en Helsing Ultimate, si mal no recuerdo. Yo lo vi en la primera, que es precisamente cuando lo está amenazando con la pistola y ve que, pues, ya no tiene balas la pistola. O sea, el tío ya está también por matarla a ella, ¿no? Y es cuando interviene a Alucard y le da tole con el dedo al señor y lo mata. Ah, sí. Pero bueno, ahí ya en esa escena, Alucard ya estaba en el sótano de la mansión de los Helsing. Pero ¿cómo llegó ahí? Se supone que Sir Íntegra Fairwood Wingate Helsing es descendiente directo del Dr. Van Helsing, aquel de tantas historias que nos han contado que peleó contra Drácula. Por eso es que muchos especulan que Alucard es realmente Drácula, porque si ponemos Alucard y ponemos las letras al revés, dice Drácula. Pero bueno, eso ya es punto y aparte. Se supone que el Dr. Van Helsing logró vencer a Alucard y lo encadenó, lo aprisionó. y pues lo obligó a hacer su, pues básicamente que su lacayo, su sirviente. Y cuando murió él, hacía más de 100 años en la historia de la serie, pues quedó al servicio de la familia. Es por eso que estaba Alucard ahí en ese sótano, en donde sucede todo el altercado con Integra y su tío. Pues obra, porque me encanta a mí ese diálogo entre vamos contra el vampiro, okay, pero no solamente eso, aunque tuviéramos que realmente hacer una alianza con el Vaticano, ellos también están en contra de nosotros porque no les gusta cómo hacemos los que nos gusta, o sea. Exactamente, es que aquí tenemos varias facciones en este mundo de Helsing. Tenemos por un lado a los malos, que son los que están creando vampiros artificialmente, creo, si mal no recuerdo. Ajá. Tenemos a esos malos. Tenemos a la organización Helsing, que es básicamente una organización protestante. Son mercenarios. Bueno, son mercenarios, pero pertenecen a la iglesia protestante de Inglaterra. Y por el otro lado tenemos al Vaticano, que como todos sabemos es la iglesia católica, y como dice Alistair Hyde, andan ahí en piques porque pues no, tú eres protestante, no eres merecedor de la gracia de Dios, y no, que tú eres católico y no sabes la verdad, y tú sabes, ese tipo de cosas que ese pleito que lleva milenios. Ajá, con la creación del divorcio por Enrique VIII y esas broncas de Martín Lutero. Sí, exactamente. Entonces tenemos aquí a la organización Helsing, que representa a la iglesia protestante. Tenemos a Iscariote, que es la decimotercera división del Vaticano, si mal no recuerdo. Y en la serie de Helsing tenemos a Millennium, que son los tipos malos. Y pues tenemos a varias facciones ahí que están tratando de dominar al mundo, y gente que quiere realmente destruir a todos los humanos, vampiros artificiales, experimentos, etcétera, etcétera. Pero en todo este mundo, hasta donde yo sé, Alucard es el único vampiro natural, por decirlo así, el único Nosferatu. Y por azares del destino y porque Alucard dijo, estoy aburrido, quiero hacer algo, crea una nueva vampira, que es otra de las protagonistas, Seraz Victoria, una chica policía que estaba a punto de morir. Y pues Alucard dijo, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, vamos a convertirla en una vampiro. Y ya, así la convirtió. Por sus huevos. Sí, así dijo, por mis huevos, lo voy a hacer. Es una historia bastante, bastante, bastante interesante, muy, muy buena, de verdad. Yo personalmente recomiendo más la serie de OVAs, Helsing Ultimate, a pesar de que apenas llevan 10 episodios, 11 episodios, no recuerdo. Ajá. Terminó con 10 OVAs, cada uno prácticamente es una película de hora y media, más o menos. Sí, es que está muy buena, la verdad, Helsing Ultimate. La calidad de imagen es muy superior, la historia la desarrollan mucho mejor, la verdad, bien recomendada. Es que mira, vamos a comparar, la serie de anime fue creada en el 2001 por Gonzo, y la serie de OVAs, Helsing Ultimate, empezó en el 2006, y está animada por Statelight, del 1 al 4, del 5 al 7 por Madhouse, y del 8 al 10 por Grafinica y Kelmadic. No me preguntes de los estudios, que de esos nada más conozco a Madhouse. Ajá, yo también conozco Madhouse por lo que hizo con nombres de X, Blade, Wolverine, Iron Man. Madhouse tiene muy buenas series y tiene su propio estilo de dibujo bastante arraigado. Por ejemplo, Trigun es de Madhouse. Pet Shop of Horrors también es de Madhouse. Black Lagoon, ¿alguien recuerda Black Lagoon? Más o menos. Vagamente, sí, más o menos la vi, pero igual estuvo muy buena. Fue animada por Madhouse. Claymore, Chaos Head, es una muy buena serie, de hecho. Ah, Chaos Head, sí, la verdad. Death Note fue animada por Madhouse. Oh, esa es muy buena. ¿Qué otra? Ahí Coahuilo se convirtió en el alcohol. Exactamente. ¿Qué otra? Tengo una duda. Ajá. High School of the Dead se animó por Madhouse o por quién? High School of the Dead también es de Madhouse. Oh, genial. Es que tenemos muchas. Tenyotenge X de Clamp. The Animatrix, Supernatural. Bueno, puedo leer toda la lista que puede aparecer en la Wikipedia, pero realmente no tiene mucho sentido. Nada más sepan que Madhouse es un muy buen estudio de animación. Si ven alguna serie que diga animada por Madhouse, es una serie buena. Con razón me gustó tanto High School of the Dead. Exacto. Eso fue por salido. No solo por las tetas voladoras, no tenía nada que ver, ¿verdad? No, es que hasta eso te acostumbras. Pues sí, y pues bueno, eso fue Helsing. Si no han visto Helsing, vayas a verla. Personalmente yo les recomiendo Helsing Ultimate, pero la serie original está pasable. Me gustó en su momento. No necesitan ver la serie, con que vean las ovas. Las series son prácticamente los primeros dos ovas, o el primer ova. Ajá, exactamente, y aparte se van por otro rumbo. Tintes más psicodélicos o más definidos de una de otra. Yo creo que, o sea, creo que el consenso es Helsing es la neta del planeta. Oh, sí. Pero para tales efectos yo recomiendo que pues vean ambas, total. Eso llena el bagaje, o sea, hace el círculo completo. Es como, por ejemplo, no podríamos decirle a la gente que vea mejor la reconstrucción de Evangelion a ver la serie original de Evangelion. Tendría que ver todo para entonces tener realmente el círculo completo. Y más o menos entenderle, que de eso ya hablamos en los dos episodios pasados. Como dijimos en ese entonces, puedes ver todo Evangelion, puedes leer todo lo que hay de Evangelion y aún así no entenderle nada a lo que es Evangelion. Así es. Regresemos a las matanzas y desmembramientos. High School of the Dead. High School of the Dead, lo mencionamos hace un momento, también fue animado por Madhouse. Es una serie bastante peculiar. Es una serie de zombies. Con tetas. Con tetas, exactamente. Es una serie de zombies genérica, realmente. La historia va así. Un día, de la nada, los zombies atacan. No se sabe de dónde vienen, no se sabe qué los originó. Y pues bueno, tenemos a nuestro protagonista, Takashi Komuro, o Komuro Takashi, como quieran decirlo en japonés. Bueno, el orden en el que quieran ponerlo, de cualquier manera es el mismo personaje. Pues es el protagonista y es un chico de preparatoria, de 17 años, que está enamorado de su amiga de la infancia, pero su amiga de la infancia anda con otro y pues siente que toda su vida se fue al carajo y pero bueno, está él ahí saltándose sus clases, siente que le vale madre todo, ya no quiere hacer nada y de repente se da cuenta de que en la reja de su escuela hay un hombre que está empujando la cerca, como queriendo entrar. Golpeándose contra la cerca con el cuerpo. Ah, sí. Sin importarle nada. Exactamente. No sentía nada el hombre ahí de... Además, pero ahí ves la estupidez humana, que no ven que el tipo está medio... Que ya está muerto y está como baboso. No, ahí está. Güey, vete. Como si les fuera a hacer caso. Exactamente, pues ahí se fueron los profesores a ver qué onda, ¿no? Y entonces agarra a uno de los profesores, lo jala de la camisa y tómala, que lo muerde. Y ahí empieza la infección zombie en la escuela. Takashi, al darse cuenta de lo que está pasando, pues corre y va por su amiga de la infancia y por consecuencia por el novio de la amiga, que por azares del destino es también el mejor amigo de Takashi. Tan, tan, tan, tan. De hecho, este inicio que mencionas de quién sabe cómo pasó, pero pasó, es clásico de las películas de zombies y me parece un gran tributo a lo que hizo George A. Romero en sus películas El Amanecer de los Muertos Vivientes, La Noche de los Muertos Vivientes, La Tierra de los Muertos Vivientes y lo que sea de los muertos vivientes. Exactamente, y de hecho, es que no necesitas saber cómo empezó, solo que te va a llevar al carajo. Y de hecho, una de las particularidades de los nombres de los episodios de esta serie es que todos están en inglés y todos tienen la palabra dead en ellas. Entonces, por ejemplo, este primer episodio se llama Spring of the Dead o La Primavera de los Muertos. Así es. Que es donde empieza todo y ya después bueno, voy a mencionarlos. Está Escape from the Dead, Democracy of Under the Dead, Running in the Dead, Streets of the Dead, In the Dead of the Night, Dead Night and the Dead and the Dead Rock, The Dead Way Home, The Sword and the Dead, The Dead's House Rules, Dead Storm Rising, you know, All Dead's Attack. Si mal no recuerdo, esto también daba alusión a canciones, si mal no recuerdo, o algunas otras películas de zombie, no recuerdo, pero son referencias a algo más. Sí, de hecho, por ejemplo, The Dead Way Home puede ser referencia a una canción de The Offspring, The Long Way Home, y también de la que sería In the Dead of the Night, que sería una referencia a In the Still of the Night de Whitesnake, que es un clásico de metal. Sí, creo que sí, todos los títulos son referencias a otras cosas, creo que sí son canciones. Realmente no estoy muy seguro. El título de la OVA, Drifters of the Dead. Ajá, exactamente lo último que salió de High School of the Dead, Drifters of the Dead. Que está bien fumado. Sí, la verdad, sí. Pues bueno, la historia, como les comentaba, trata sobre este grupo de estudiantes que, aparte de ellos tres, se juntan con otros personajes también de la misma escuela, y pues nos narra cómo estos estudiantes tienen que salir de esa escuela infectada de zombies, cruzar por una ciudad totalmente destruida y llena de zombies para encontrar a sus familiares. Es una serie de supervivencia. Tiene algo de gore por todo el desmembramiento y apachurramiento de cabezas de zombies y demás, pero se ve mucho más en el manga, como en muchas otras series, que en el anime. Esta serie tiene de todo, tiene zombies, tiene suspenso, tiene horror y tetas. Muchas tetas, de todos los tamaños deseados, pero más grandes que chiquitos. Oh, sí. Cabe mencionar que la razón de por qué hay tantas tetas en esta serie es porque el creador, es un fetichista. No, es que el creador antes era un mangaka de hentai. Ah, yo creí que era porque el tipo era tan feo, pero tan feo, que su padre, en lugar de darle pecho, le daba la espalda. Entonces, pues, se sintió pues aludido y dijo: no, desde ahora voy a poner pechos grandes, lo que me faltaba es lo que voy a poner en mis obras. No, de hecho el creador se llama Shoji Sato. Es un mangaka que antes hacía hentai, bueno, todavía sigue haciendo hentai, y bueno, ha hecho doujinshis, y ha hecho ilustraciones para Eroges, y por eso es que los personajes de High School of the Dead son así. Tetones. Sí, y súper sexuales. Digo, porque hay que admitirlo. Muchos de nosotros vimos al principio esa serie por eso. Bueno, yo difiero, yo discrepo. Bueno, yo recuerdo cuando yo escuché de esta serie y que empecé a ver las imágenes, dije: wow, chicas de preparatoria en minifaldas, con tetas botando por todas partes, matando zombies, inscríbanme, yo quiero ver esto. Oh, yo dije: zombies. Y luego dije: oh, mira, chicas. Dije: ah, bueno, esos son los uniformes que usaban en mi escuela. Ah, sí, es normal. Sí, sí, no sé, es una serie que para mí me trajo muchas sorpresas. Bueno, de la secundaria. Sí, la historia no fue muy, muy original, que digamos, en cuanto al plot general. Es un clásico Resident Evil, pero con tetas. Ajá. Bueno, sería cuestión de ver qué tanto. Porque, bueno, Mila Jovovich no canta mal las rancheras, solo que no tiene semejante. No hay ser humano que tenga semejante tetaje. ¿Sabrina? Pero eso se ve grotesco. Sí. pero pues ahí, pero o sea, lo tiene, que no es que se vea bien, es otra cosa. Prefiero a Pamela Anderson Lee. Pues sí, pues bueno, como mencionábamos hace rato, es una muy buena serie y este tiene mucho plot, y por plot me refiero a tetas. Ah, ok. Sí, es un chiste muy recurrente en internet, o por lo menos en las páginas donde yo me paso. Salido. Cálmate, que tú también has de andar ahí. Pero no lo divulgo. Menos en un podcast que hoy en día. Ah, caray, caray. Tienes razón. Olviden lo que acabo de decir. Sigamos al siguiente punto de la orden del día, que será Gantz. Pero antes de eso, señor, creo que ya es hora de irnos a un pequeño corte musical. Y hablando de High School of the Dead, vamos a escuchar el tema opening de High School of the Dead, que incidentalmente también se llama High School of the Dead, y es interpretado por Kishida Kyodan en The Akeboshi Rockets. Es un muy buen tema, la verdad. Es una de las cosas que me enamoraron de esta serie. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero a mí se me hizo muy buen tema. De hecho, sí, a pesar de que no entendía un carambas de lo que decía, sí. Sí, la verdad. Y como dato curioso, debo de mencionar que escuché un fandub que también me gustó de esta canción. ¿Cómo se llamaba la chica esta? Haruhi X, no me acuerdo. Busquen ahí algo, High School of Dead fandub Haruhi algo, y lo van a encontrar. Pero bueno, por el momento escuchemos esta muy buena canción. Thank you. Y bueno, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar el tema de High School of the Dead, el primer y único opening de esta serie, interpretado por Kishida Kyodan and the Akaboshi Rockets. Recordemos, es el único opening de esta serie. Y como un dato curioso, esta serie tuvo varios endings, un ending por cada episodio. Muy buenos, por cierto. Si tienen oportunidad de bajar el disco donde vienen estos endings, bájenlos, son muy buenos, se los recomiendo. Y bueno, continuando con nuestra lista de series para esta noche, que como dije al principio, no es una lista completa y nos van a hacer falta muchas. Yo sé que nos van a decir en los comentarios que nos faltaron muchas, lo lamentamos, pero nuestro tiempo es limitado, no podemos estar aquí 5 horas hablando de series. También no creo que nos aguanten 5 horas. Bueno, ok, entonces continuemos. Vamos a hablar esta vez de una de las series. Esta es una de las series que más me han gustado, tanto en anime como en manga. Y es una de las primeras series que empecé a ver después de que regresé al anime, porque lo he mencionado antes, pero hubo un tiempo en el que yo no vi anime porque lo consideraba inmaduro. Me pueden apedrear después. Déjenme terminar el programa, por favor. Con correr sangre. Sí. Perros demonios. Ya hay gente formada con antorchas afuera de tu casa. Sí, sí, sí. Espérenme tantito. Déjenme terminar el episodio y... Ya se formó la turba. Sí, luego me pueden linchar. Bueno, estamos hablando de una serie épica, una serie genial y una serie que nos muestra otra percepción de la muerte. Estamos hablando de Gantz. ¿Quién no ha visto Gantz? La gente que no tiene alma. Sí, o gente como Gerardo que odia el gore. No, pues yo vi Gantz y eso que pues no era de mucho mi atención. Simplemente vi Locomotion y dije, bueno, vamos a darle chance a Gantz. Y vi todo lo que pasa en eso y dije, ¡oh, acción, gore! Mujeres, gore, qué bonito. Sí, exactamente. Gantz, como todas las series que hemos estado mencionando hasta el momento, empezó en el manga. Es una serie que inició su publicación en octubre del 2010 y de hecho acaba de terminar el manga en junio de este 2013. O sea que hace poco que se acaba de publicar el último episodio y no lo he visto. ¡Ah! Ya lo vi, estuvo bien genial. No me cuentes, tengo que verlo. El live action es sublime. El live action tiene los... No es el mejor, pero quedó bastante bien. Sí, ahorita voy a dar mis opiniones de ese live action, que pueden diferir un poco con esos comentarios, pero bueno. Bueno, tenemos que el manga empezó en octubre del 2010 y tuvimos un anime que empezó a correr desde el 10 de abril del 2004 hasta el 22 de junio de ese mismo año, el 2004. Tuvo 26 episodios y nos cuenta apenas la primer parte de esta serie. Pero bueno, para todos los que no hayan visto Gantz, ¿de qué se trata Gantz? Gantz empieza con un estudiante de secundaria, o de prepa más bien, llamado Kei Kurono, que pues como muchos protagonistas en este tipo de series, es apático, es egoísta, no quiere estar con los demás. Es una mierda de personas realmente. Y es un pervertido de lo peor. Le encantan las chicas con tetas grandes. Y pues un día, por azares del destino, se encuentra a Kato, su amigo de la infancia, que no veía desde hace mucho. Pero pues cuando Kei Kurono se da cuenta de Kato, dice, ah, me vale, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y ya así como que se empieza a esconder. Esto sucede en una plataforma esperando el tren. Entonces, en esa plataforma se cae un vagabundo totalmente borracho. Se cae a las vías del tren y sale la llamada de que ya va a llegar el tren. Por lo tanto, todos se quedan así como que, no manches, lo van a atropellar. Oh, no, alguien haga algo, alguien llame a los de seguridad, pero nadie hace nada. De hecho, hay gente que empieza a tomarles fotos, empieza a tomar video, empiezan a hacer un alboroto ahí. Entonces, Kato dice, ah, no voy a ver a alguien morir enfrente de mí esta vez, voy a ayudarlo. Y se baja y se da cuenta de que Kay está en la plataforma y le pide que lo ayude. Kay, por no quedar mal, baja y lo ayuda. Total, terminan los dos muriendo, pero realmente no mueren. Son teletransportados a un cuarto en donde en medio de ese cuarto existe una bola negra que les empieza a decir que salgan a matar alienígenas. Así o más bizarro. Totalmente. De hecho, ese es el encanto de Gantz. Ahí encuentras lo más bizarro y a la vez mundano de esto que llamamos humanidad. O sea, encontramos los más bajos instintos de un gángster que nada más ve un cuerpo de una mujer desnuda y quiere tener sexo con eso. Quiera o no quiere ese cuerpo. Exactamente. Eso sucede también en el primer episodio y en el manga está mucho más explícito. Y es que, bueno, ¿qué puedes esperar de un gángster? O sea, una persona que vive matando a otros, que vive pues de los crímenes que comete y no le importa nada. O sea, es lógico en cierto grado, pero pues, también tiene su lado grotesco, porque además el amigo trata de hacerla de el caballero que dice, no, pero ¿cómo si es mujer? Y la otra, ay, de todas formas me estaba cortando las venas. Ajá, exactamente. Exacto. Entonces ahí tenemos a nuestros tres personajes principales. Tenemos a Chrono Kay, que es este chico apático. Tenemos a Kato Masaru, que es el amigo de la infancia. Y tenemos a esta chica que aparece aquí, que se llama Kishimoto Kay. Se llama igual que nuestro primer protagonista. Que déjenme decirles que odio a más no poder a Kishimoto Kay. Es una bitch. Es una perra, la odio. Bueno, no tanto, pero pues sí es medio pitch. Es patética. No, pero es que, bueno, una pregunta, ¿ustedes han leído el manga? Sí, yo lo terminé ya. Ah, tú ya lo terminaste, sí, cierto. Es que en el manga se nota más su bichería, es... ¡Ah! Me desespera, la neta. Odio a esa perra. Kei Kuro no se merece algo mucho mejor y creo que lo consigue al final. Pero bueno... estábamos mencionando todo este mundo bizarro en el que existe una bola negra en medio de este cuarto que les dice que salgan a matar extraterrestres. Una de las peculiaridades de este cuarto es que si la bola no les dice salgan, no pueden salir del cuarto. Por más que lo intenten, no pueden abrir puertas, no pueden abrir ventanas, no pueden quebrar las ventanas. No hay manera de que puedan salir. Y cuando salen a matar extraterrestres, cuando la bola les dice que salgan a matar extraterrestres, tampoco salen por la puerta. Son teletransportados al lugar a donde tienen que ir a matar a los extraterrestres. Cuentan con un límite de tiempo para matar a los extraterrestres y cuentan con un localizador en su cerebro con el que, si se salen fuera del perímetro autorizado por la bola negra, que incidentalmente se llama Gantz, de ahí el nombre de la serie, simplemente su cabeza explota. Entonces, datos curiosos que estoy leyendo aquí en la Wikipedia. Dice aquí que Gantz toma su nombre de la serie de 1974, Gunbare Robocon, que supuestamente se trataba de unos robots que cumplían día a día los órdenes de su maestro, no importa las que fueran, el robot Gantz. Órale. Bueno, sí, pues básicamente de eso se trata la serie. La bola negra manda traer a estas personas que acaban de morir constantemente a su cuarto, los manda a matar alienígenas y así empieza un juego en el que matas o mueres. Así es, como en la vida real, comer o ser comido. Exactamente. Y lo mejor de todo es que ves cómo todos vuelan en pedazos con las armas que te hacen volar en pedazos, así como estallaras, como si tuvieras una bomba adentro. Exactamente. Es ese elemento de fragilidad lo que le da más validez al argumento de la serie. Porque bueno, en esta vida vinimos para precisamente satisfacer nuestras necesidades y cumplir nuestras metas. Pero ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para poder llevar a cabo esa pretensión? Ese es el meollo ahí. Exacto. También una de las peculiaridades de esta serie, por lo menos en el manga y en los últimos arcos que hubo, mostraron realmente cómo es la humanidad cómo de frágil es la humanidad y cómo de hipócrita es la humanidad. Tú lo recordarás, Marco, en el arco de cuando los alienígenas llegan y invaden la Tierra, que hacen sus juegos con los humanos también. Entonces te das cuenta, tú ves eso y dices, ay, no manches, qué crueles, pero te das cuenta que los humanos también hacemos eso con los perros, con los gallos, teniendo peleas así con animales, usándolos como ganado, usándolos como diversión. Es una serie. En el anime está muy bien ejecutado, pero solamente muestran una parte. Yo realmente les recomiendo que lean el manga. El manga son 300 y tantos capítulos, no recuerdo si llegaron a los 400, pero valen mucho la pena. Realmente valen mucho la pena, y sobre todo en los últimos capítulos, como les dije, hacen alusiones a esa parte fea y esa parte que a los humanos no nos gusta admitir que somos. No sé, me volví bien, bien filosófico cuando estaba leyendo este manga, que no lo he terminado de leer. Hay cosas muy muy buenas, de verdad, se lo recomiendo mucho. Y pues bueno, como mencionaba el señor Alistair Hyde hace un momento, también existen dos películas live action de esta serie. Personalmente no me gustaron, no me gustó la adaptación. Está muy bien hecha, tiene buenos efectos y cuentan una buena historia. Pero este es el efecto que se tiene cuando lees la obra original. Si te gusta mucho la obra original, es muy difícil que aceptes algo hecho basado en eso. Entonces, a mí personalmente no me gustó mucho la película, porque cambiaron muchas cosas. Cambiaron la esencia de varios personajes, de Kei y de Kato. Cambiaron la esencia de lo que son. Cambiaron la esencia de Kishimoto. También cambiaron un poco la esencia de Kishimoto, pero Sae-chan, cambiaron mucho ese personaje. Sae-chan es por mucho uno de mis personajes favoritos del manga, y en el anime no le dieron mucha, en la película no le dieron mucha importancia. No sé, fueron varias cositas así pequeñas que no me gustaron de esa película, lo cual hizo que no pudiera realmente disfrutarla por lo que es. Pero no sé, señor Alistair, usted, ¿qué opinión tiene de la película? A mí realmente me gustó en cuanto a la reproducción, los efectos, o sea, algo que tengo que, aplaudirle a los japoneses con respecto a adaptaciones es que son muy escrupulosos. Tal vez, sí tenga defectos como todo, con respecto a la versión original, pero no llegan a extremos como aquí en Occidente, donde ves que de plano, por darte una idea, Daredevil, el hombre sin miedo, en el cómic y en la serie de animación tiene el cabello rubio. Llegas a la película, cabello rojo, de esos de güero de farmacia, pero en rojo, y qué rojo sangre, y así de a ver. Ese color de cabello ni siquiera es natural, es artificial y no lo puede tener así. Y además el personaje no nació así, o sea, no está caracterizado así en el cómic, al menos que caractericen bien al personaje, ¿no? De Perdis. Aquí veo que la caracterización sí es fidedigna en cuanto a lo que es el personaje, y tratan de buscar lo más parecido posible. Hasta le superan, creo que los ojos, con tal de que se vean igualitos. Bueno, sí es cierto, en muchas adaptaciones sí se esmeran mucho en ser fiel al original. Por ejemplo, en Death Note, el L era idéntico. Ah, sí. El Light Yagami también no le pedía nada al Light Yagami de la animación. Sí, en eso sí tienes razón. Y digo, si nos vamos también a remakes de Hollywood, estamos uno de los ejemplos de basofia más claros que puede haber. Dragon Ball Evolution. Esta maldita actitud de estilo Smallville. O sea, caramba, Dragon Ball no es lo mismo que Smallville, por Dios. No, y aparte, Goku no era un estudiante de preparatoria. O sea, lo confunden con Gohan. Y es que, o sea, tienes a Goku en la preparatoria, tienes a Milk en la preparatoria, tienes a Bulma, que es un badass mercenaria, que no sé, es que tienes a Piccolo, que es una alienígena que viene a invadir la Tierra, tienes a Goku, que realmente es el enviado de Piccolo, o sea, no mames. Está muy loco. ¿Goku en forma de chango es la mascota de Piccolo? ¿Qué carajos? Es que ese es el problema del desconocimiento de los productores y los directores de lo que es la serie del canon. Sí, pero serie más alejada del canon, película más alejada del canon, no he visto. Totalmente. ¿Y qué les parece si regresamos con una serie memorable en materia? O sea, Death Man Wonderland. Dead Man Wonderland, una muy buena serie. También en el manga está muy, muy, muy buena. Totalmente. Esas donde dices, ¿qué tanto valor tiene la vida humana? Considerando que pues, las personas que están con las que se trata en ese lugar son prisioneros. Son personas que son la escoria de la sociedad, supuestamente. Pues prescindes de ellos. O sea, simplemente el hecho de verlos morir, como se establece en la premisa de esta serie, es un espectáculo para las masas. Como mencionaba, para ellos, el ver a una persona que proviene de una prisión morir es todo un espectáculo. De hecho, la premisa principal sostiene esa hipótesis al establecer un parque de diversiones en una prisión para que los asistentes se deleiten con las peripecias y los juegos mortales estilo prácticamente, pues si no draconiano, mínimo de los tiempos de Roma. Exacto, sí, es básicamente un coliseo romano eso. Por el sadismo implícito en cada uno de los eventos. Implícito, es totalmente explícito el sadismo. Digo, explícito, perdón, sí, tienes razón, explícito. Y pues sin inhibiciones, o sea, no es como aquí que, ay no, la censura, porque están hablando del Señor de los Cielos. Aquí estamos cercenando a diestra y siniestra como si fuéramos carniceros y dijeran, ya está la comida, así de, ¿por qué hay un dedo en mi carne? Ah, es que no se coció bien el prisionero número 66. Exactamente. Entonces, bueno, la premisa de esta, o bueno, más bien el argumento de esta serie, es que existe una prisión, como bien lo estaba mencionando el señor Alistair Hyde, en donde los prisioneros sentenciados a muerte son obligados a participar en estos juegos mortales por un día más de supervivencia. Desde el inicio, desde que llegan a la prisión, se les coloca un collarín, el cual los está suministrando con un veneno mortal, veneno lento pero mortal, con el cual pueden morir dentro de un día. Para poder sobrevivir tienen que ganarse una especie de caramelos, que realmente es el antídoto de ese veneno. Entonces, para poder ganarse esos caramelos tienen que participar en estos juegos en los cuales pueden realmente perder la vida. Entonces, esa es la premisa de esta serie. Pero, como toda serie de anime, tiene un giro. Nuestro personaje, Gante Igarashi, es sentenciado a muerte porque fue hallado culpable de haber matado a todos, exactamente todos, sus compañeros de clase. Pero lo que no sabe la sociedad es que Gante Igarashi vio al verdadero asesino de sus compañeros de clase. ¡El hombre rojo! ¡El hombre rojo! Exactamente, el hombre rojo es un personaje que un día llega a la escuela de Ganta volando y mata a todos. Así los descuartiza, les arranca las cabezas, les aplasta las cabezas. Pero a Ganta no lo mata, sino que le incrusta una especie de cristal rojo. Y al ser el único superviviente de esa masacre, todo el mundo lo acusa. Y es sentenciado a muerte y mandado a Dead Man Wonderland, que así es como se llama el parque este de diversiones. Bueno, prisión, parque de diversiones. Una prisión hecha parque de diversiones. Es una prisión privada donde la principal atracción son los condenados a muerte. Todos los criminales que son encerrados ahí son prácticamente tratados como la escoria que son. Exactamente. Entonces, pues Ganta tiene que sobrevivir en ese mundo, peleando por un día más de supervivencia. Y dentro de esa prisión conoce a Shiro. Shiro, que es una niña albina que al parecer está muy, muy apegada a él, que parece que lo conoce, pero Ganta no la recuerda. Pero no es una chica cualquiera, porque es muy hábil, es muy fuerte y puede brincar con gran facilidad los obstáculos, puede sortear los obstáculos que se presentan en la carrera muy fácilmente. Y pues bueno, ahí tenemos una historia donde existen poderes sobrenaturales que son relacionados con la sangre, batallas a muerte con estos superpoderes, conspiraciones, en fin, es una muy muy buena serie. No sé si tengan algún otro comentario sobre esta serie. De hecho, la verdad es una serie que es más que solo desmembramientos, como ves. Tiene una historia bastante psicológica, cada personaje está ahí, tiene una tortura psicológica que lo persigue prácticamente, y por eso muchos ya terminaron locos. Sí, es cierto. Y aparte, bueno, en el manga, también como muchas otras series, yo he estado siguiendo el manga, y se descubren cosas ahí del pasado de Ganta y su relación con Shiro. ¿Qué es realmente Shiro? ¿Quién es realmente Shiro, más bien? ¿Por qué sigue a Ganta? ¿Por qué Ganta no la recuerda? Y cosas por el estilo. Realmente es una muy buena serie. Recomiendo tanto el anime como el manga. El manga se empezó la publicación en mayo de 2007 y terminó la publicación. Acaba de terminar también otra de las series que acaba de terminar en este mes, julio de 2013. El anime lo vimos desde el 16 de abril del 2012 al 2 de julio de 2012, o sea, en la temporada de primavera del 2011. Temporada de primavera del 2011, y cuenta con una OVA o un OAD que se publicó el 8 de octubre del 2011. Como mencionamos, una muy buena serie, muy muy recomendada. Véanla, lean el manga, no se van a arrepentir de ello. Ok, entonces, bueno, continuando con nuestras series de esta noche, nuestras recomendaciones de anime, gore y de suspenso, más bien, tenemos otra serie muy buena que realmente voy a confesar que yo no he visto la serie, pero leí todo el manga. Estamos hablando de El Diario del Futuro, o Mirai. Marco, cuéntanos. Básicamente, esta historia, como su nombre lo dice, trata de diarios que pueden predecir el futuro. Todo empieza por un niño emo, prácticamente, así diciéndolo. Nuestro nuevo Shinji Ikari de la nueva era. Le resulta que él se imaginaba un dios en su mente. El todopoderoso Deus, amo del tiempo y la realidad. Termina resultando que este dios es cierto y termina involucrando a este y a muchas otras personas en un juego para determinar quién va a ser su sucesor, donde les da a cada uno como su única arma los diarios del futuro, que dependiendo su personalidad es qué tipo de futuro predicen, ya sea el de ellos, el de otra persona, cómo van a escapar, cómo pueden morir, cualquier cosa pueden predecir. Exactamente. Y cada uno de estos diarios es diferente de los demás, cabe destacar eso. Y no estamos hablando de diarios así como periódicos, estamos hablando de diarios en los que escribes lo que te pasa día a día y demás, como diarios personales, más bien. Y como son diarios personales, cada uno es diferente de los demás. Tenemos nuestro protagonista, Amano Yukiteru, o Yuki, y su coprotagonista, Gasai Yuno, que es una de las chicas más locas del anime, más psicópatas del anime, pero también más adorables. La yandere de la nueva era. Sí, es la yandere favorita de muchos, que pues realmente son dos de los personajes que participan en este juego. El diario de Yuki está escrito en tercera persona, lo que le pasa alrededor, pero en tercera persona. Y el diario de Gasai Yuno es el diario de Yuki, o sea, el diario en donde ella escribe todo lo que le pasa a Yuki. Es decir, Yuki escribe todo lo que pasa a su alrededor, Yuno escribe todo lo que le pasa a Yuki. Entonces tenemos dos diarios complementarios, y por lo tanto realmente en esta historia se ve cómo se desenvuelve la historia más bien la relación entre Yuno y Yuki, Yuno descuartizando a diestra y siniestra a los enemigos de Yuki, Yuki teniéndole miedo terrible a Yuno porque no sabe si lo va a matar a él también, de nuevo conspiraciones, magia, tiene muchos elementos esta serie realmente, está muy muy buena la serie. Como mencioné, yo no he visto el anime, solamente sé que me encanta el opening, que es Kusome Sorogiwi de Yosei Tokuku. Muy buen opening, realmente me encanta. Pero no he visto el anime. Yo nada más leí todo el manga y me encantó. Me encantó, la verdad. ¿Qué tal está la animación, Marco? Es un anime bastante bueno, la verdad, la animación fue muy buena, el dibujo está bastante bien. La verdad, por lo que he visto hasta ahora, está muy apegado al manga. Son bastantes derrames de sangre, así como principalmente ataques psicológicos, ya que cada personaje fue herido psicológicamente por diferentes razones. Muy buena historia, todo va excelente. Exactamente, altamente recomendable por si no lo han visto ya o si no han leído el manga. Les recomendamos que vayan y se descarguen el anime, lean el manga, ya está completo. No sé si existe en submanga, pero si saben inglés y pueden leer en inglés, está en Manga Fox, Manga Here, y casi todos esos sitios de manga. Y el anime realmente no sé de dónde se los pueda recomendar, ahí sí Marco les puede recomendar. Escríbanos si tienen alguna buena fuente de dónde bajar esta o alguna de las otras series que hemos recomendado. Tal vez vamos a hacer una lista de recomendaciones y de dónde bajarlas. Estoy en proceso todavía, ya está en su versión beta. Bueno, muy bien, sigue ahí, adelante. Ok, entonces, continuando con nuestras series, estamos ya para el final de este episodio, ya llevamos bastante tiempo aquí. Vamos a hablar de una serie que en lo personal me mantuvo en la silla pegado semana a semana preguntándome qué es lo que iba a pasar después. Estamos hablando de la serie Another. Tan tan tan tan tan tan tan. Another cuenta la historia de un grupo de chicos en una escuela en un pueblito en Japón que tienen una maldición. Cada cierto tiempo, no recuerdo si cada año, la clase 3-3, o sea, tercer año clase 3, tiene esta maldición en la que cada año existe una persona extra, una persona que no debería de estar en esa clase por la simple peculiaridad de que ya está muerto. Entonces nadie sabe quién es esa persona, los records, los registros más bien de asistencia y de alumnos de esas escuelas se ven afectados por esta maldición, por lo tanto nadie puede ir y ver la lista de alumnos y decir, ah, tú eres el extra, no debes estar aquí. Y por lo tanto, como esta persona extra está viviendo en este punto, ni siquiera esa persona sabe que es el extra, tiene que morir alguien a fuerza. Y van muriendo uno tras uno en esa clase hasta que ya no quede nadie. Y esta maldición empieza muchos años atrás, en el 72, según la historia de esta serie, en donde había una alumna llamada Misaki, que era muy popular con sus compañeros y profesores, y de repente pues murió inesperadamente. Entonces, como la clase, sus compañeros y sus profesores la extrañaban mucho, decidieron hacer de cuenta como si ella nunca hubiera muerto. Entonces vivían su día a día como si Misaki todavía estuviera viva, y así cuando llegó el día de la graduación, vieron la foto de la graduación y vieron que Misaki estaba ahí. Desde ahí empezó la maldición de el extra. Entonces, Marco, ¿qué te pareció? Fue mucho suspenso, la verdad. La serie empieza algo lenta para los que no les gusta este tipo de series, pero conforme va avanzando se va poniendo muy buena. No desarrollan mucho a los personajes, pero los principales tienen una historia bastante entretenida, la verdad. Ningún personaje se queda afuera, todos tienen su momento, además de que es bastante interesante cómo todos prácticamente se van volviendo locos de la desesperación de que no quieren morir. es lo que haría la humanidad en esa situación. Exactamente. Y bueno, se me olvidó mencionar un punto muy importante aquí. En esa clase decidieron que una manera de poder aminorar los efectos de esta maldición, van a elegir a alguien al azar de esa clase y simplemente la van a ignorar, así como si esa persona no existiera, como si esa persona estuviera muerta. De esa manera tratan de balancear la maldición para que no les pase nada. Pues bueno, suceden ciertas cosas, empiezan a morir las personas, se descubre quién era el extra. Es muy muy interesante. No sé, señor Alistair, ¿qué le parece esta serie? Pues por lo que han comentado, creo que la voy a buscar, porque a mí me encantan ese tipo de, pues, misterios. O sea, tal vez no sea del mismo género, pero por ejemplo, Death Note tenía mucho ese hilo de suspenso, de que conforme se iba desarrollando la trama, te iban dejando con un cliffhanger de teorías y conspiraciones y situaciones donde decías, bueno, puede irse por este camino, por el otro, o ya no tiene salida, quién sabe cómo le hará. O en el caso inclusive de Sensei Nube, que tampoco es propiamente gore, pero tenía esas historias, esa intriga, ese gancho para que la gente se quedara pensando en qué va a pasar, cómo va a pasar. Por eso creo que la voy a ver. Exactamente, sí, esta serie es muy, muy, tiene mucho suspenso y tiene ese recurso, utiliza mucho ese recurso de dejarnos con un cliffhanger en cada episodio. Por eso es que mencioné al principio, esta serie a mí me dejaba agarrado de la silla semana a semana, pensando en qué es lo que va a pasar después, qué va a seguir después, quién va a morir después, quién es el otro, quién es el extra. La verdad es una muy buena serie en cuanto al misterio, además de que la historia nunca te da pistas de quién puede ser, y primero dices es uno, después resulta que no y es otro, y la historia termina de la forma menos pensada. Exactamente, y una de las lecciones que más aprendimos de esta serie es, niños, nunca bajen las escaleras con un paraguas. Exactamente, no corras con paraguas, bitch. Datos de esta serie. Existe una novela que fue lanzada en octubre del 2009, el 29 de octubre del 2009, y esa novela fue adaptada al manga en mayo del 2010. Corrió desde mayo del 2010 hasta enero del 2012, y tenemos el anime que empezó el 9 de enero del 2012 y terminó el 27 de marzo del 2012, es decir, la temporada de invierno del año pasado. También cuenta con una OVA que realmente no he visto, que fue publicada el 26 de mayo del 2012. El OVA prácticamente es como el episodio 00. Es un pre de lo que empezó toda la serie y cómo es que... Es que el inicio es algo confuso porque te preguntas cómo está ahí, qué pasó. El OVA te explica qué fue lo que pasó, cómo empezó la cosa. Muy bien, pues ahí está otra serie que recomendamos. Muy buena serie, si les gusta el suspenso, si no les importa el gore, es una de las recomendaciones que tenemos en esta noche. Y pues bueno, para concluir, vamos a hablar de uno de los... es uno de los clásicos de clásicos, es una película de culto. Todo coleccionista de series de gore, suspenso y demás debe de tener en su colección. Estamos hablando de la grandiosa Akira. Akira, esta película del 88, perdón, es una serie de culto del género cyberpunk. Tiene gore, tiene suspenso, la historia fue muy revolucionaria para su tiempo. No sé, señor Alistair, ¿Qué le pareció esta película? ¿Qué nos puede decir de esta película? Totalmente, es muy revolucionaria, a mí me encantó en particular, es excelente porque te trae a la mente pues lo que viene siendo el contexto de un bueno para nada, que es un triste motociclista, que además es un bandolero, delincuente, chamaco sin oficio ni beneficio, rebelde sin causa, la imagen entera de eso, y que por azares del destino pues obtiene poderes sobrenaturales que le permiten hacer cosas, no encamine esos recursos hacia algo bueno, porque recordemos que el tipo es una basura, es una rata que sobrevive todos los días robándole a los demás, golpeando gente, etcétera, pero que nunca realmente tuvo esa, digamos, formación lo suficientemente corrupta como para saber exactamente lo que está haciendo. Simplemente me atrevería a decir que, y en eso lo demuestra incluso la propia película, el poder lo consume al grado de que lo supera. Exactamente. Y pues bueno, aquí estamos hablando de que este personaje que se ve corrompido por el poder es el amigo de Akira, el personaje principal de esta... Bueno, no se llama Akira realmente, se llama Shima Tetsuo. Akira es producto de unos, que serán, experimentos del gobierno para generar un ejército de gente con superpoderes. Pero bueno, la historia nos cuenta acerca de Shima Tetsuo, que adquiere estos superpoderes por algún accidente y realmente pues se corrompe por el poder, tiene hambre de poder y empieza a destruir todo a su paso. Es una historia bastante compleja, es una serie bastante entretenida y es una historia en la que siempre estás al borde del sillón viendo qué es lo que está pasando y tratando de analizar qué es lo que está pasando, porque te muestran muchas cosas en el mismo momento, cosas que tienes que procesar. Y yo, por lo menos cuando la vi, Yo estaba procesando todo lo que estaba pasando, pero como eran tantas cosas no podía procesar todo y me revolvía y no sé, fue una experiencia diferente a lo que había visto antes de ver esa película. De hecho, también para mí, porque yo dije, bueno, es para su época bastante revolucionario, inclusive en lo que se trata del manejo de la violencia gráfica en animación. Exacto. Fue una de las primeras obras en las que se mostraba violencia explícita. Y no estamos hablando de golpes, no estamos hablando de peleas, estamos hablando de desmembramientos, muertes muy, muy, muy violentas, sangre por doquier, tripas por doquier. Te muestra un perfil psicológico de uno de los protagonistas bastante complejo. O sea, Tetsuo está loco, está completamente loco. Entonces, es realmente un asesino en serie con superpoderes, así de sencillo. Es una muy buena película, tienen que verla. Si no la tienen en su colección de gore, no sé qué están haciendo, vayan a buscarla. Y mejor ahora que ya está en 1080p, salió la remasterización en 1080p. Muy buena calidad, bastante recomendada. Es una historia que realmente les va a atrapar si realmente les gustan este tipo de series, que me imagino que si han llegado hasta aquí en este podcast, en este episodio, es porque realmente les gustan este tipo de series. ¿Algún otro comentario, señor, que quiera? Yo creo que concluimos esta transmisión agradeciendo su paciencia y pues esperemos se haga una segunda parte posiblemente, si es viable y si ustedes quieren, por supuesto, ya que son el público, ustedes los que deciden. Exactamente. Realmente, pues nosotros solamente les presentamos una lista con las series que nosotros recomendamos. Basados en estos, ustedes ya saben qué es lo que quieren ver. Todo lo que hemos hablado en este momento es totalmente recomendable. Recomendable desde el grupo de Nemorinai Podcast, nosotros que conformamos el grupo de Nemorinai Podcast. Y también Gerardo, ¿por qué no? Vamos a hacer que vea al menos una de estas series. Bueno, pues realmente muchas gracias por habernos escuchado esta vez. Les recordamos que nos pueden escribir siempre a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en facebook.com/NemorinaiPodcast. En Twitter nos pueden seguir a través de twitter.com/NemorinaiPod. En Tumblr estamos como nemorinai-podcast.tumblr.com. Y en Google Más nos pueden encontrar a través de gplus.to/NemorinaiPodcast. Entren a nuestra comunidad, que ahí estamos publicando cosas constantemente. Bueno, más bien nuestros escuchas están publicando muchas cosas constantemente. Quiero agradecer de nuevo y como siempre al señor Critics Snake, que siempre está publicando cosas, publicando videos, publicando notas. Muchas gracias, señor. nos recomendó, de hecho, él que habláramos acerca del Elfenlied o Elfenlied, Gantz y Mirai Nikki, y aparte nos recomendó una serie que yo no he visto y nadie de nosotros ha visto, es Monster, también para que la tengan en su lista. Y también quiero darle las gracias al señor Pedro Yamoka, que nos recomendó a Genocyber, Midori la niña de las camelias, que por ahí puso un video en nuestra comunidad. Está bastante enfermo ese video, de verdad. Aquí el señor Marco no pudo verlo completamente, pero yo sí, y lo disfruté. También está el señor Jair Pinilla, que también nos recomendó Genocyber, y también nos recomendó Devilman. Yo vi una película live action de Devilman, supongo que sí está recomendable. También cabe mencionar que hay otras series que podemos recomendar, que también nos mencionaron ahí: Afro Samurai, Berserk, Claymore. Afro Samurai y Claymore nos la recomendó el señor Marco Antonio de Tabasco. Berserk, ya no las habían recomendado antes. Es una muy buena serie realmente. Bueno, ahorita hay dos películas, hay un manga de más de 300 capítulos, pero ahí está. Y bueno, si les gusta el ecchi con un final no muy bueno, está School Days, que el gore nada más lo van a ver hasta el final. Y bueno, con esto nos despedimos de esta transmisión. Los dejamos con... bueno, antes de despedirnos, señores, pensamientos finales, algo que quieran decir. Más que nada agradezco también a la gente que nos sigue. Hemos estado enviando etiquetas en Facebook a varias personas para que conozcan Nemuranai, sobre todo de los podcasts anteriores, inclusive el de Evangelion. Agradezco a Eileen Blatt Dracoila por las anotaciones que hizo al respecto de el podcast de Evangelion, que le encantó y nos manda muchas felicitaciones. Muchas gracias. Señor Marco. Pues gracias a todos por soportarnos hasta este capítulo y a los que les gusta todas nuestras salideces y tragedias que decimos. Espero nos sigan escuchando. Hoy no voy a poder dormir. Sí, es cierto. Pobres perritos. Realmente muchas gracias. Se me había olvidado. Muchas gracias a todos los que nos siguen realmente. Recuerden que estamos aquí por ustedes, porque nos siguen. Todo esto empezó como un proyecto, porque dijimos un día, vamos a hacerlo, y lo hicimos, y vimos que les gustó a la gente, por eso seguimos haciéndolo. Recuerden mandarnos sus sugerencias, comentarios, tomatazos, mentadas de madre y demás. Por cierto, quiero dar una disculpa a una persona en Facebook, ahorita se me escapa su nombre, pero nos dijo que le estamos poniendo mucho spam. Vamos a intentar no poner tanto spam, pero nada más, siempre lo que intentamos hacer es publicar noticias relevantes para ustedes. Pero muchas gracias por ese comentario. Como dice Marco, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por soportar nuestras salideces. Y pues para terminar, los dejamos con este tema sublime, este tema que realmente trae muchas emociones a la memoria. Y lo mencionamos hace un momento cuando estábamos hablando del Elfenlied o Elfenlied. Se trata de la canción Lilium, interpretada por Kumiko Noma. Es el opening de esta serie, tienen que escucharla, está muy muy buena. Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos en el siguiente episodio. Duerman bien, vean mucho gore. Bye bye. Bye. Sapientia. Oficial nemurenai.8-bat.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales: Facebook a través de facebook.com/nemurenaipodcast, Twitter con el nombre de usuario @nemurenaipod, Tumblr en la dirección nemurenai-podcast.tumblr.com y en Google Plus por medio de gplus.to/nemurenaipodcast. Hasta la próxima.